besos, caricias y miel cambiaron mi forma de ser. En fin, te quiero, mujer. Llevas la moda por mí. Eres tan joven y soy feliz. Por siempre te voy a tener. No pensé que iba a tratar de sí. A ti que estás en necesito. No pensé que iba a decir que quiero bien. Estás, porque en mis brazos estás y de mis brazos te pierdes. Porque me dices amor, porque me dices amor y noto tu voz ausente. Porque tus besos me dan, porque tus besos me dan algo de vida y de muerte. Dulcemente, dulcemente,

aún andarás descalza por mis sueños y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero. Si por casualidad he de olvidar, solo me queda por decir que todo aquello que escribí será de ti, será lo nuestro. Ahora que duerme todo entre los dos, qué loca tú, qué loco yo, que solo al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Thank you.

de ti. Descansa tu amor en mí. Yo sabré cómo hacerte feliz. Descansa tu amor en mí y rompe mi soledad. Todo nuestro tiempo será solo para los dos. Yo te ofrezco una vida sin temores, una vida sin temores. Cualquiera puede cometer errores, cualquiera puede cometer errores. Solo acepta mi mano y acércate a mí. Y desde este momento descansa en mí. Descansa tu amor en mí. Deja que yo cuide de ti. Descansa tu amor en mí. Yo también necesito de ti. Descansa tu amor en mí. Yo sabré cómo hacerte feliz. Hazme creer que el día se atrasó y llegará más tarde. Quédate, no te lleves la fantasía. Quedan muchos besos todavía. Hoy el sol no vendrá a buscarte. Lléname, quédate, cómplice. Cruzaré el estrecho puente imaginario. Hipnotizado llegaré al santuario, al rincón donde el delirio es señor. Pediré un deseo revolucionario, una entrevista con el calendario y el reloj. Que los odio a los dos. Cruzaré, pediré cómplices. Volaremos, amor, en el sueño mayor, hasta el borde del sol. Llevaremos un mar y un diluvio de sombra. Abracémonos más y una nube de paz quedará para siempre. Quédate,